Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a participar de este encuentro de formación, que como todo encuentro de formación es súper importante para clarificarnos y colectivamente, bueno, sobre las posibilidades de actuar y bueno, sobre qué orientaciones darle a nuestra acción colectiva. En relación al eje que se planteaba para este espacio, voy a tratar de ser, no extenderme demasiado, pero tratar de marcar algunos puntos que me parecen relevantes para entender en qué etapa estamos en términos económicos, pero más ampliamente en términos económico-políticos, en Argentina, y cómo esto se relaciona, por un lado, con la etapa anterior, la etapa del kirchnerismo, que duró unos 12 años, y bueno, cuáles son las perspectivas hacia adelante de este proceso de transformaciones que el macrismo, Cambiemos, ha encarado desde hace ya un poco más de un año. Un dato significativo que me parece importante es tener en cuenta que al menos esta primera etapa del gobierno de Cambiemos, de las políticas económicas de Cambiemos, tiene mucho de continuidad, en algún sentido fuerte, con el proceso de los últimos 4 años del kirchnerismo, en el sentido de que son la consecuencia, podríamos decir, en el marco de las fuerzas políticas hegemónicas en Argentina, del proceso de crisis transicional, de crisis que se viene atravesando en nuestro país desde los últimos 4 o 5 años. No podemos dejar de recordar que el segundo gobierno de Cristina Fernández fue un gobierno donde la economía se estancó, donde la inflación aumentó, donde la generación de puestos de trabajo en la economía capitalista argentina se redujo a prácticamente cero. Y en parte, el gobierno de Cambiemos, no vamos a ponernos a discutir hoy si qué hubiera pasado si ganaba Scioli, es intrascendente hoy, pero en parte el gobierno de Cambiemos está completando este proceso de ajuste que ya venía en esa última etapa, si bien claramente con un perfil mucho más radical, en el sentido de un ajuste mucho más acelerado, en función también de, sobre todo, creo yo, en función de las alianzas políticas que sostienen a este gobierno y que son distintas en algún sentido, en algunos puntos, a las que sostenían al gobierno del kirchnerismo, a los 3 gobiernos kirchneristas. Esto por un lado, digamos, creo que hay que tener en cuenta esta suerte de continuidad en términos de la política económica y del proceso de ajuste de la economía argentina. Esta continuidad tiene que ver, por un lado, con la dinámica de lo que llamábamos en algunos casos el neodesarrollismo en Argentina, y la estrategia económica que predominó en Argentina en los últimos 10 años, en la última década y media. Por un lado, entonces, digamos, las contradicciones propias de esa estrategia. Y esas contradicciones enmarcadas en un contexto internacional que en los últimos 4 o 5 años y un poquito más viene cambiando para peor para lo que es en términos de la economía capitalista. La crisis en el capitalismo a escala global se está consolidando, digamos, no necesariamente se está profundizando, pero el contexto de los últimos 5 años es mucho peor para la economía global que la década previa a estos últimos 5 años. Y esto es un marco que también el gobierno de Cambiemos, digamos, tiene que tomar en cuenta, me parece a mí. Dicho esto, también cabe señalar que lo que tenemos como a nivel más estructural de la economía argentina, algo que se consolidó en la década kirchnerista, que fue el control transnacional de la economía argentina, este control transnacional digamos, es la base a partir de la cual Cambiemos construye su estrategia a mediano plazo. Y de nuevo, eso es un punto, a veces uno trata de marcar los rasgos de quiebre entre etapas políticas o económicas en función de encontrar las novedades, pero también es importante rastrear las continuidades, los puntos que dan continuidad a los distintos procesos. Y la transnacionalización de la economía argentina, el control de casi todos los sectores de actividad económica por parte de grandes empresas multinacionales, es un elemento de continuidad que se consolida en el kirchnerismo y que obviamente Cambiemos lo usa como plataforma para radicalizarlo en algún sentido. Y la radicalización de este proceso de transnacionalización se apoya en varios elementos y sobre todo se apoya en esta profundización, en esta aceleración de las políticas de ajuste. Políticas de ajuste que ya conocemos, a veces para no abundar demasiado, que es lo que vimos en todo 2016, en el primer año de Cambiemos. La devaluación del peso argentino allá al comienzo de 2015, fines de 2015, principio de 2016, quiero decir, que no es un rasgo característico la devaluación de la moneda argentina, no es un rasgo característico de este gobierno. Recordemos que en 2013 y 2014 hubo una devaluación muy fuerte del peso también, En ese momento el ministro de Economía era Kicillof, el gobierno de kirchnerista, digamos, vendió la devaluación como una devaluación forzada por la especulación, los mercados, etcétera, pero en la práctica la resolución política de eso es la acción del Banco Central, la acción del Estado de permitir la devaluación del peso, los cambios en los modelos de acumulación, en los procesos, en las estrategias de desarrollo, no se reducen simplemente a las políticas económicas. De nuevo, la devaluación puede ser parte de dos procesos diferentes, como estoy marcando. Lo que se aceleró en esta etapa es un ajuste que ya se venía dando antes en la política fiscal, en términos de el gasto público en relación a la evolución del gasto público en relación con la evolución de los precios, la inflación. Si hasta 2015 ese ajuste se daba sobre todo en el gasto en infraestructura, se veía en muchas provincias, ya se notaba el recorte en los gastos de infraestructura por parte de los distintos gobiernos. En 2016 el ajuste a nivel fiscal, a nivel de la política del Estado, se aceleró sobre todo a nivel de los gastos en salarios, donde se nota, sobre todo en salarios, digamos, en el gasto en la planta que trabaja en el Estado, salarios y despidos, podríamos decir, simultáneamente en el Estado. Y esto tuvo que ver con la voluntad de parte del sector público, del gobierno de Cambiemos, de permitir limitar los aumentos salariales por debajo de los niveles de inflación que crecieron mucho en 2016, sobre valores que ya eran altos antes. Estamos hablando en 2015 y 2014, la inflación estaba arriba del 20% anual, es muy alta. En 2016 tuvimos una inflación arriba del 40% anual, bastante más alta, sobre todo ligada a la devaluación fuerte a comienzos de fin de 2015 y comienzos de 2016. A esta altura del año, y la proyección que hay hacia el año que viene, hacia este año 2017, es que la inflación va a estar entre 20 y 30% a lo largo del año, alta como en 2015. Va a ser más baja que en 2016, pero va a ser significativamente alta. Puede bajar, puede subir, dependerá de otras circunstancias, pero esto es como la expectativa general que uno puede plantear para la situación de la inflación. Lo que vimos en 2016 entonces es que el ajuste en el Estado se centró, por un lado, en algunos despidos, una cantidad importante, pero en términos comparativos con lo que es el Estado, limitada, decenas de miles de despidos en el Estado, pero en comparación con el total, acotada, que no quiere decir que no sea conflictivo, que no sea costoso para quienes son despedidos. No quiero decir esto, simplemente ponerlo en contexto, en su magnitud relativa y que es importante. Pero sobre todo el ajuste principal fue, como decía, en salarios. Los salarios del sector público crecieron el 30% en promedio y la inflación estuvo arriba del 40%. Una caída salarial cercana al 10% es mucho, que tuvo un impacto muy grande en el consumo en general, porque el ajuste en salarios se dio no solo en el Estado, sino también en el sector privado. El efecto general de eso fue una fuerte caída en los niveles de consumo del conjunto de la población, los sectores populares en particular, cercano entre el 10 y el 5%, según las fracciones de la clase trabajadora, podríamos decir, es la caída en el nivel de consumo más alta de 2014, donde en 2014 hubo una caída fuerte también de consumo, y claramente es la más alta desde el año 2002. Pero no, es como, de nuevo, estamos en, me parece a mí, para pensar hacia adelante, el gobierno de Cambiemos lo que está llevando adelante un ajuste macroeconómico que a veces llaman gradualista, es decir, no es de shock, como suelen decir, o así, no es ortodoxo, no es a todo o nada, sino es progresivo el ajuste que está llevando adelante, con el objetivo de que, porque pensemos, hay que pensar las políticas económicas de este gobierno, igual que las de los gobiernos anteriores, en función de objetivos políticos, no de otro tipo de objetivos, que no los gobiernos, digamos, piensan justamente en función de ganar la próxima elección, de ganar el apoyo electoral, de poder avanzar en su programa estratégico de más mediano plazo. Y el gobierno de Cambiemos lo que está buscando es, con este ajuste, crear condiciones, eso aparte lo dicen discursivamente, claramente, no lo venden tan claramente así, pero efectivamente lo dicen, crear condiciones para que la economía argentina vuelva a crecer a partir de 2000 de este año. El ajuste macroeconómico, según la visión de Cambiemos, pretende lograr ese objetivo. Hay que ver si lo logra, pero efectivamente lo hacen con esa función, pensando en eso, digamos, en recuperar un sendero de crecimiento económico, que en el marco del capitalismo es como la base de todo, en principio, en términos teóricos y en términos ideológicos, es la base de la resolución de todos los demás problemas. No porque uno lo pueda creer así, sino porque si uno lee lo que dicen los economistas en general, y los y las economistas en general, hay una visión que propone que si la economía capitalista crece, las cosas mejoran. Y esto es un poco, también es casi una cuestión de sentido común. Porque crece la economía, se producen más bienes y servicios, se generan puestos de trabajo, más o menos precarios. Pero esto es lo que está en la mente del gobierno, digamos, en términos de mediano plazo. Y esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta porque, aunque sea un objetivo muy pequeño, aunque para la mayoría de la población pueda no resultar en ningún efecto concreto y real en sus niveles de ingreso, en nuestros niveles de consumo, sí puede generar expectativas de positivas y mejorar las posibilidades del gobierno hacia adelante, en términos electorales. Y eso hay que tenerlo en consideración. Si la economía argentina efectivamente empieza a crecer en 2017, aunque sea un poquito, comparado con una caída muy fuerte en la actividad económica en 2016 y un estancamiento desde 2010, por lo menos, ese cambio, aunque sea muy limitado desde el punto de vista material, del efecto real que tiene sobre todos nosotros y nosotras, en términos políticos puede ser positivo para la proyección política del gobierno. Solo para tener en consideración. Este es un elemento. Otro elemento importante que el gobierno está, que tiene que ver con qué está haciendo el gobierno en términos de política económica, está en un equilibrio complejo entre seguir ajustando el Estado, que es como el discurso liberal. Acá hay un cambio discursivo con el gobierno anterior, la etapa anterior, donde el Estado era defendido como un actor central, aunque después lo que hacía no necesariamente nos beneficiaba mayoritariamente, pero el Estado, como en el neodesarrollismo, el Estado es puesto de nuevo en un rol positivo, llamémoslo, a diferencia del Estado en el neoliberalismo, que era como visto como un elemento negativo, a reducir, privatizar, etc. Esta etapa anterior, la etapa que dominó el kirchnerismo, el Estado es visto como algo positivo, que de nuevo, desde nuestro punto de vista, puede ser positivo parcialmente, no tan positivo, llamémoslo. Porque de hecho el Estado en 10 años de kirchnerismo no es que no resolvió los problemas. Podríamos decir que habría que hacer el contraste histórico si las políticas del kirchnerismo a mediano plazo resolvieron algún problema o no. De los estructurales, quiero decir, porque podemos tener un año con aumentan hay más planes sociales que en 2001, podemos hacer comparaciones menores, pero a nivel estructural podríamos pensar que la política pública en este tipo de Estado, en este tipo de país, con este tipo de gobiernos, no transforma demasiado. Ahora bien, el macrismo toma algunos elementos de eso hacia adelante. ¿Y en qué lo vemos? En que, por ejemplo, que si bien el macrismo no está ideológicamente, podría estar en contra de las políticas sociales amplias y masivas que se construyeron en los últimos 15 años, con todas las limitaciones que tienen, el macrismo no las está desestructurando globalmente. Puede sí reducir algún que otro programa y consolidar algunos otros, poner recursos en algunos programas sociales y sacarle a otros, pero en términos globales no está habiendo, en este año no hubo grandes cambios en ese tipo de estrategia desde el Estado hacia el conjunto de la población, en particular hacia los movimientos populares y los sectores más empobrecidos. Este es un punto también interesante para tener en consideración. No estamos, me parece a mí, a veces se habla mucho de que este es un gobierno liberal, y lo es, en términos ideológicos y políticos, es un gobierno conservador, y lo es, pero este tipo de gobierno, en este contexto histórico y político y económico general, este gobierno no es como el gobierno de Menem en los 90. Si queremos llamarle neoliberal, es un neoliberalismo en otro marco. Y por lo tanto, lo que probablemente ocurra hacia adelante, lo que está ocurriendo, no sea lo mismo, claramente no va a ser. O sea, la estrategia que ese gobierno va a tomar no va a ser tan parecida a la de los 90. Yo creo que va a ser bastante diferente. En términos de muchas dimensiones, por ejemplo, de las políticas sociales. Las políticas sociales masivas no van a desaparecer. Como si se quiere la estrategia del gobierno en los comienzos de los 90, desestructurar el Estado, eliminar el Estado como actor social importante. Eso no creo que ocurra. Y por otro lado, lo que se ve es que hay toda una retórica del Estado haciendo obras que pueden ser más o menos útiles, pero esa retórica, que es muy fuerte en el gobierno actual, vaya de la realidad de la práctica de cuánta obra o no obra se están haciendo. Esa retórica es una retórica muy distinta a la retórica de los 90, donde se decía todo lo tiene que resolver el sector privado y el Estado de última se tiene que retirar. Eso no es la retórica que tenemos hoy. Y en términos prácticos, me parece que el Estado no tiene esa estrategia. El gobierno de Cambiemos no tiene tanto esa estrategia. Si hay un punto en común entre la estrategia de los 90 y esta etapa, es sí, y que yo creo en realidad que es el salto que se iba a dar a la salida del neodesarrollismo, si queremos llamarlo así, a la salida del kirchnerismo, es el salto que iban a dar cualquiera fuera del gobierno que gane, que es este salto hacia una estrategia de ganar competitividad internacional, que es el discurso de acelerar la flexibilización del mercado de trabajo, de nuevo volver con ese discurso en función de crear condiciones para que la inversión extranjera venga a la Argentina y la economía argentina crezca. Es el discurso, porque en la práctica no, ese no es el motivo por el cual la inversión extranjera va a venir. Por otro lado, hay que discutir si la inversión extranjera, en Argentina dijimos, la economía argentina está muy extranjerizada, muchas empresas transnacionales, si eso es lo que va a resolver los problemas de la economía argentina. Pero en cualquier caso, lo que parece ser es que esa inversión extranjera a la Argentina no está viniendo, de hecho, o está viniendo muy a cuenta gotas, más allá de que este gobierno, de nuevo, ha tenido una estrategia de ajuste bastante profundo en este año, como señalábamos recién. Un ajuste que ha caído sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. A esto agreguemos un elemento más, que ya de nuevo venía de arrastre de los últimos 5 años, por lo menos, que es la recuperación del endeudamiento externo como un elemento central en el financiamiento de las políticas, de la política pública y de la dinámica económica. El endeudamiento, que el Estado argentino se endeude en el exterior, traiga dólares para financiar su actividad y la actividad económica, es algo que ya se venía recuperando en los últimos años del kirchnerismo. ¿Se acuerdan de las negociaciones con los fondos buitres? El acuerdo que hubo con el club, llamado el Club de París, que es un colectivo de países que le habían prestado a la Argentina y que querían renegociar su deuda con la deuda que Argentina tenía con ellos. Una serie de acuerdos que ya se venían haciendo con el fin de recuperar la capacidad de endeudarse en el exterior. Es en el kirchnerismo. Cambiemos, lo que hace es pararse sobre eso, cerrar el acuerdo con los buitres a principios de 2016 con el apoyo de sectores del peronismo y recuperar el endeudamiento. El endeudamiento como un mecanismo para hacer que este ajuste, esta transición sea más suave, porque financian con este endeudamiento parte del gasto público, y para tratar de impulsar la economía argentina, para que la economía crezca sobre la base del endeudamiento. El gobierno de Cambiemos tiene una doble estrategia para crecer, que es, como me parece, el objetivo de mediano plazo en términos políticos más importante para Cambiemos. Por un lado, la inversión extranjera, por otro lado, el endeudamiento externo. Esos dos son los elementos centrales en la estrategia de crecimiento, y hace todo en función de lograr que poder endeudarse y poder lograr que vengan empresas extranjeras a la Argentina, más empresas extranjeras a la Argentina a invertir. Ese es el doble juego que el gobierno de Cambiemos en términos de política económica está impulsando para desde el año pasado, pero sobre todo va a intentar que esto se resuelva hacia mediados de este año. Tengamos en cuenta que en segundo semestre hay elecciones nacionales y el gobierno de Cambiemos quiere mejorar su performance, su resultado, quiere ganar más, sacar más votos, mejorar su peso en las cámaras de diputados, etcétera, en función de, por un lado, al peronismo, que es la fuerza política que le puede hacer competencia hoy por hoy, en términos electorales más importante, desplazarlo como alternativa. Si Cambiemos no logra eso hacia el segundo semestre, va a tener muchas dificultades para llegar en buenas condiciones a la elección nacional de presidente de 2019. Señalaba todo esto y incorpora un elemento más que me parece que es importante. Un elemento central es que, por un lado, decíamos recién que el gobierno de Cambiemos lo que busca es crear condiciones para mejorar la competitividad de la economía. ¿Qué significa competitividad de la economía? Crear condiciones para que las empresas que producen acá puedan exportar o puedan competir internacionalmente. Eso es, cuando se habla de estrategias de competitividad, es políticas públicas, políticas económicas que garanticen que las empresas que se instalen en Argentina puedan competir internacionalmente, puedan hacer plata, ganar plata y vender. Esas son las políticas de competitividad que el gobierno de Cambiemos pretende crear. Por un lado, dijimos, una de ellas tiene que ver con estas políticas, estas medidas que se empiezan a tomar cada vez más claramente de flexibilización laboral. Hace poquito se reformó la ley, la regulación que hay en lo que es las empresas de riesgo de trabajo, en función de reducir los costos vinculados a los accidentes laborales para las empresas, a costa de los trabajadores, obviamente, y las trabajadoras. Hay como una estrategia de modificar las leyes que regulan los convenios colectivos de trabajo, digamos, de hacer más flexible la actividad laboral, digamos, la contratación y despido de fuerza de trabajo por parte de las empresas. Pero por otro lado, esto por un lado como lo más estructural, lo más estratégico, pero por otro lado, el gobierno de Cambiemos viene con un discurso que tiene que ver con bajar la inflación. Que fue parte de su discurso de campaña muy fuerte, Y tiene una contradicción, digamos, porque bajar la inflación rápidamente puede implicar un ajuste económico muy fuerte, que va en contra de las posibilidades electorales a corto plazo. Un ajuste económico implica no 100.000 despidos, puede implicar 500.000 de despidos, caídas salariales más importantes, mayor conflictividad social y laboral. Todo eso es algo que está implícito en el ajuste, pero que el gobierno claramente lo quiere contener y lo está intentando hacer. Por eso vemos el rol que juega el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social en relación a las organizaciones sindicales, sociales, populares, que desde hace años, digamos, estamos y están laburando en relación a mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de los barrios, etc. Esa relación que el gobierno ha intentado construir con las organizaciones tiene que ver con eso, con desarrollar una política de ajuste de mediano plazo, pero garantizando que la conflictividad social y política no llegue a niveles demasiado elevados para garantizar su performance electoral y para garantizar una condición que es central para la inversión extranjera directa. Para que las empresas extranjeras vengan a la Argentina necesitan estabilidad política, social. Y si eso no existe, vos podés crear mercado de trabajo flexible, salarios bajos, etcétera, pero si no hay estabilidad política y social, nada de eso alcanza. Porque las ganancias que se obtienen con esa flexibilidad, las empresas no tienen garantía de que las van a poder apropiar si hay conflictividad, que las van a poder generar. Entonces, el gobierno tiene ese segundo elemento importante de tratar de generar condiciones de estabilidad política y social. Dentro de esto, digamos, de esta contradicción de ajustar en mediano plazo, pero a la vez tener que ganar elecciones, tener que crear cierto nivel de gobernabilidad, que se usa mucho también esta palabra, esta idea de garantizar condiciones para gobernar. Cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de eso. Crear condiciones que a quien gobierna le permita gobernar. No necesariamente es lo que las organizaciones populares tenemos que hacer, digamos. Tal vez tenemos que hacer políticas de antigobernabilidad. Pero bueno, es una discusión. Y agrego un elemento más que tiene que ver con un sector social que en Argentina es relativamente importante, y voy cerrando, que son lo que podemos llamar, una categoría medio difícil de definir, que son los sectores medios. Y un elemento importante tiene que ver con esos sectores que apoyaron en algún momento al kirchnerismo, luego se volcaron a apoyar a Cambiemos, y que miran, digamos, sus decisiones, su estrategia electoral, sus decisiones de apoyo político, en función de elementos vinculados a sus condiciones de consumo, sobre todo. Una cosa que es importante es que el gobierno puede, en 2017, permitir lo que está permitiendo, que es que el valor del dólar, la moneda internacional, acuérdense, en 2016 devaluó, es decir, encareció el dólar. Lo que está pasando desde comienzos de 2016 hasta ahora es que el dólar está casi fijo, en 15, 16 pesos, se está abaratando, se está haciendo más barato el dólar. ¿Eso qué permite? Que los sectores medios que tienen una determinada cantidad de ingresos puedan comprar productos importados, puedan viajar a hacer vacaciones al exterior, puedan comprarse, puedan tener un patrón de consumo vinculado a lo que ellos creen que se merecen, que les corresponde, etc. Pero crear esas condiciones subjetivas para esos sectores que son los que tienen una capacidad importante de orientar la balanza electoral a corto plazo, está haciendo que Cambiemos lo que haga es eso, es permitir que el dólar se abarate, por lo menos hasta las elecciones. Después de las elecciones, yo no apostaría nada que el dólar no va a subir un montón. Estamos hablando de acá septiembre-octubre. Pero es posible que para crear en los sectores medios un clima favorable, digamos, favorables al gobierno de Cambiemos, cuando la economía argentina crece poco, cuando el mercado de trabajo está muy difícil, cuando los salarios han caído, es crear condiciones para que, a pesar de todo eso, esos sectores puedan consumir más. Y esto es un elemento también a considerar en este año electoral que tenemos de acá para adelante. Y cierro por acá como para dejarle lugar a mis compañeros y mis compañeras. Y bueno, seguimos discutiendo. Gracias. Muchas gracias, Marian.